Presenta Sembradora Monumental Air Dry, un producto de Achille y Batista, representante El Surco 2001. El primer contacto del programa es con Roberto Bobo, bueno, para hablar un poquito de la reunión anoche de la monomarca, de lo que todos estábamos pendientes para saber qué ha ocurrido en esta reunión, bueno, qué se ha podido sacar en claro de esta reunión entre pilotos y dirigentes de la categoría. Roberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para vos, Luciano, para toda la audiencia de Circuito 1. Bueno, efectivamente, como vos lo anunciabas, ayer por la noche en la sede de la Asociación de Pilotos se juntaron los pilotos de la monomarca para un poco charlar sobre el presente de la categoría, de su próxima competencia y, bueno, a futuro para ver qué se puede hacer para tratar de revertir la situación, ¿no? Bueno, en principio, ¿cómo fue la concurrencia? Que era también algo para tener en cuenta, que demuestra el interés que pueden tener los pilotos por la categoría. Estimamos que fue muy buena por la cantidad de pilotos presentes. Entre los que estuvieron estaba, bueno, Guido Bernice, Gabriel Saeta, Yamil Secchi, Gabriel Melián, Pablo Casot, Nico Rojas, Javier Macrini, ajá, Francisco Traina, Alderete, Palín, Cristian Metro. Así que realmente bueno en ese sentido por la convocatoria. Y bueno, se charló un poco de lo que va a ser el próximo compromiso el 7 de agosto en La Bota y bueno, de ver cómo se sigue acá a fin de año. Bueno, ¿qué podemos sacar en claro? ¿Qué ha dejado la reunión? ¿Qué no podés contar? En principio, en lo que hace al tema reglamentario, se charló para seguir como se está hasta final de temporada, para evitar estar haciendo cambios, ¿no es cierto? Que si bien se van a dar sobre, como te decía, al final de este año se va a tratar de terminar como ya se viene corriendo con el reglamento 2016. Para la próxima temporada se va a volver a lo que fue el reglamento 2015 con algunos otros cambios más que se estuvieron charlando y bueno, que necesitarán obviamente el consenso no solo de los preparadores sino de los pilotos, ¿no es cierto?, para implementarlos para el año que viene. Bueno, obviamente que todo apunta a bajar costos y a trabajar en ese sentido, ¿no?, que es lo que están buscando todos. Sí, exactamente, a la par de, más allá de los pilotos que estaban presentes, se llamó concretamente algunos más que bueno, han tenido participación, han estado corriendo, algunos con los cuales no hemos podido comunicarnos, y bueno, un poco la situación en general es la misma, ¿no es cierto?, pasa todo por lo económico, y bueno, la idea es, como vos decís, bajar costos, tratar de en ese sentido hacerla más accesible para recuperar pilotos que por ahí no están compitiendo. A la par, por parte de la Asociación de Pilotos dispuso tanto para la monomarca como para la promocional en bajar el costo de la inscripción a 2.000 pesos para bueno tratar de dar una mano. También hay algo hablado con la gente del Club Estudiantes para futuro poder hacer algún descuento en el canon, ¿no es cierto?, como para contribuir. Así que eso es a grosso modo, ¿no es cierto?, las principales medidas. Si bien también más allá del presente de la categoría ya se está trabajando para lo que va a ser el 2017, ¿no? Sí, un poco yo el otro día hablaba con Guido Bernice, creo, y planteaba un poco esto, más allá de que por ahí obviamente la emergencia hace de que haya que tratar de buscar soluciones lo más rápido posible para tratar de no dejar caer más la categoría, se requiere también un trabajo a largo plazo y es muy bueno que se haya comenzado a trabajar pensando ya en la próxima temporada. Sí, lo bueno que, bueno, de los pilotos que te mencioné, surgió el compromiso de, bueno, de estar presente, ¿no es cierto?, dentro de todas sus posibilidades, obviamente, de acá a fin de año para mantener el parque que hoy por hoy tiene la categoría, que estaría entre 12 y 15 coches, obviamente evitando, ¿no es cierto?, que por ahí al dejar uno se sume otro y así vaya cayendo, como vos decías, aún más el parque. Después lo que hay que trabajar es para tratar de incorporar los que no están corriendo. Así que ese es el compromiso con que anoche se cerró esta reunión y bueno, más o menos nos estimamos que será el parque que podemos llegar a tener para la Bota, ¿no? Tema calendario, ¿cómo va a ser de acá a fin de año? El tema calendario estuvimos hablando porque bueno, en principio teníamos noticias que podría haber algún tipo de sanción hacia el ANCO por lo que pasó en la última carrera de PPS en su autódromo. Sí. Estuvimos en contacto con Pierre, el presidente de la federación, que bueno, nos manifestó que por el momento no va a haber alguna sanción y si lo hay será una cuestión administrativa y no fáctica que le impida realizar en definitiva alguna carrera. Así que eso era la inquietud que teníamos porque necesitábamos saber para ver, ¿no es cierto?, cómo organizábamos nuestro calendario. sabido que, bueno, podemos contar con el ANCO. Después también se habló con Pierre y se aprovechó para ver la situación de Tres Arroyos y las fechas que pueden llegar a tener acá a fin de año disponibles. Bueno, en informarnos como para evaluar, ¿no es cierto?, estar participando una vez más en Tres Arroyos si fuera necesario. Y bueno, después está la gestión avanzada en lo que es el tema Roque Pérez, y poco más queda, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos, más allá de la bota que tiene el premio Coronación, y Hugo Cesario manifestó de la posibilidad de hacer una carrera más de acá hasta antes de la última fecha. Así que bueno, en definitiva también aprovecharemos el sábado por la tarde previo a la carrera para que los pilotos un poco también vayan definiendo esta cuestión, aunque son los que en definitiva ponen los autos y la plata, ¿no? Así, bueno, sigue en pie lo de Roque Pérez entonces. En realidad, la Fórmula A ahora tiene compromiso el 14 de julio en Roque Pérez, y bueno, van a aprovechar su directivo para seguir limando, ¿no es cierto?, el presupuesto que había pasado en su momento en Roque Pérez, y para ver qué factibilidad hay de poder competir junto con la Fórmula A en una fecha que podría ser en octubre. Esto, una vez que esté el número ya totalmente cerrado, charlaremos con las categorías que van a estar presentes, bueno, para ver si es posible o no. Es una posibilidad que se está trabajando, y bueno, también dependerá, ¿no es cierto?, del momento y las circunstancias de las categorías de APPS para ver si es posible en cuanto al parque que tengamos y si los pilotos están dispuestos a hacer el esfuerzo, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, así que pensando en el futuro, ha sido fructífera la reunión de anoche, ha quedado un saldo positivo entonces. Sí, por la concurrencia, bueno, por lo que se ha trabajado, más allá de estos aspectos positivos, sabemos que el momento sigue siendo delicado para la monomarca. La promocional está mucho mejor, pero está con un parque un poco más estable, pero también me parece que estamos bajo la misma situación, y somos conscientes que de repente, por lo que apreciamos, una circunstancia de APPS en cuanto al parque que estamos teniendo, porque vemos otras categorías quizás zonales por el poder adquisitivo de los pilotos que están corriendo, o por el nivel económico que se maneja, el parque es diferente, así que bueno, tendremos que concentrar nuestros esfuerzos como para tratar de mantener un parque lo más aceptable posible y poder terminar esta temporada y ya pensar en el 2017. Bueno, Robert, como siempre te agradezco el contacto, y bueno, obviamente siempre a disposición tratando de colaborar en lo que sea. No. Bueno, Luciano, muchísimas gracias a vos por el permanente apoyo, y bueno, dispuesto a poder darle una mano también, sabido el momento que estamos pasando, pero bueno, la idea es continuar trabajando mancomunadamente, sabiendo que nos necesitamos uno a otro, ¿no es cierto?, bueno, para sacar adelante esta situación. Sí, muchas gracias.